cuando se inicia esta sintonía quiere decir que, bueno, comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, del Ateneo Obrero de Gijón, nos ha enviado un audio y vamos a escuchar sus palabras, lo que nos proponen desde allí, desde dicho Ateneo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues las actividades del Ateneo Obrero más inmediatas son... tal que hoy mismo jueves a las 8:30 en el Café Librería Toma 3 tendremos una proyección de cortos audiovisuales dentro de la denominación de foto documental. Esta proyección va incluida dentro de las jornadas fotográficas de foto del Ateneo que se están desarrollando en los meses de mayo y junio y que incluyen más actividades como exposiciones, conferencias, talleres, libros. Y en concreto, bueno, pues en esta proyección son trabajos de toda una serie de gente, es una proyección colectiva de trabajos cortos de unos 5 minutos en los que muestran su visión de diferentes aspectos relacionados con el tema de fotografía documental, el fotoperiodismo, ¿no? Mañana viernes, día 19, a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tendrá lugar una charla que es 50 aniversario del Frente Polisario. Se conmemora esta fecha y la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, con la colaboración del Ateneo Obrero de Gijón, pues organizan este evento, esta charla, en la que intervendrán el historiador especialista en temas saharauis, José Ignacio Alguero Cuervo, y el presidente de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, que es Alberto Suárez Montiel. Mañana viernes, día 19, a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y el lunes tendremos una nueva sesión, la tercera, del ciclo de proyecciones de imágenes de un viaje. En este caso, Susana de la Rubia nos mostrará el sugerente trabajo En Tuk Tuk por Sri Lanka, ¿no? Es una visión personal de una viajera y a la vez fotógrafa, pues de su viaje por esta zona del mundo y que nos comentará pues a todos los que quieran asistir en el lunes en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio a las 7 de la tarde. Y estas serían las actividades más inmediatas que os puedo comentar. Bueno, pues hasta aquí toda esa información que Luis Pascual, bueno, pues cada semana nos sugiere y nos informa, ¿no? De todo eso que organizan desde allí, desde el Ateneo Obrero de Sison, sito en la calle Tomás y Valiente, en la Escuela de Comercio, en el segundo piso. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison.